en contacto con integrantes de la comunidad Kenkentreu, esta comunidad que tanto ha sufrido la represión y el acoso de las fuerzas policiales, de la justicia, del poder político y también del poder judicial. Y como ya todos sabemos, ¿no?, con la muerte de un joven hace poco tiempo, tema que hemos venido siguiendo aquí en la radio. En este momento estamos en comunicación con Romina Jones, que integra la comunidad Kenkentreu, a quien saludamos. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Yara Candia y Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, Mari Compuche, Mari Compulamuen, Compu Buenuy. Buenos días a todos. Bueno. Aquí estamos. Bueno, Romina, contanos primero que nada, ¿cuál es la situación allí en la comunidad? Nos interesa todo, la cuestión judicial, la cuestión policial, todo, la cuestión política, pero particularmente nos interesan las personas, los integrantes de la comunidad. ¿Se mantienen allí dentro del territorio que Kenkentreu, no? Los integrantes de la comunidad se encuentran en el territorio en este momento, resistiendo aún toda la militarización. Evidentemente que faltan dos, ¿no? Que falta Gonzalo, que está aún internado, recuperándose de los balazos recibidos, y la pérdida irreparable de Lamuel Elías, que ya no va a volver. Claro. Sí, nos imaginamos, ¿no?, la situación allí en aquel lugar. ¿Siguen apostados fuera del lugar integrantes de la policía de la provincia de Río Negro? Sí, en el momento, aquel día que ingresaron estas dos personas y asesinaron a Elías e hirieron a Gonzalo, ustedes sabrán, fueron muchas horas de poder entrar, que pueda ingresar la gente mapuche. También habíamos pedido que ingrese criminalística, hacer las pericias. Bueno, eso nunca sucedió. Finalmente pudo ingresar la gente mapuche, claro, con un supuesto compromiso de levantar el retén, sí, que se iba a seguir tomando los datos en el destacamento y demás. Bueno, la cuestión es que eso a las 8 de la noche ya no se cumplió, ya volvió todo a como estaba antes, volvió en retén sin el COBER, pero con personal de la policía de Río Negro, sin dejar ingresar a nadie más otra vez a la militarización, y en la situación en la que nos encontrábamos, y que nos encontramos, porque una cosa fue la militarización, esa que de la cual nos decían que era para protección de todos, y toda la el show que armaron en eso, y cuando sabemos que no fue protección para nadie, o menos que menos para nosotros, porque, bueno, mataron a Elías. Era como antes, pero con el dolor, con el sentimiento de soledad que teníamos, con que nos habían matado a un Lamuén, con que no nos dejaron hacer nuestro duelo, con que no nos dejaron que ingrese gente de otras comunidades que estaba bien. Nos encantó llegar el día lunes, llegaron ese día lunes por ahí a las 10, 11, 12 de la noche a abajo donde está el retén de la policía, y ya no pudieron ir. Hola, a ver. Hola, creo que Romina, yo... sí, se te está perdiendo la comunicación. La señal, a ver, hola. Hola. Ahí sí, ahí se ha recuperado. No, te escuchamos prácticamente hasta el final. Bien. El área de derechos humanos de la provincia de Río Negro, bueno, luego de lo sucedido también con lo que pasó con Gonzalo y con Elías, comunicaban que estaban ahí como tratando de asistir a la comunidad y demás. ¿Hubo presencia del gobierno de Arabella Carreras allí o tampoco? ¿Qué ha sucedido respecto a eso? Mira, la realidad es que tenemos entendido que gente de derechos humanos de la provincia sí se hizo presente el lunes, ahí abajo donde está el destacamento de Cuesta del Tamero, pero la realidad es que para nosotros nos parecía una falta de respeto, porque el gobierno de Arabella Carreras, el que conmocionó, generó este escenario, tratándonos a nosotros de violentos, tratándonos a nosotros de delincuentes. Nosotros desde el primer momento pedimos una mesa de diálogo, no accedieron nunca a la mesa de diálogo, mintieron. El área de derechos humanos de la provincia ni de Nación se hicieron presentes nunca. Entonces esperaron a que haya un muerto. Nosotros veníamos denunciando todas las irregularidades que había con la policía, todas las situaciones de abusos, de excesos que tuvo que sufrir la gente que iba a acompañar el acampe humanitario, que sabía que días antes del asesinato de Lía se tuvo que levantar por los excesos de la policía, porque hubo acoso sexual explícito de la policía a una mujer. Romina, estamos perdiendo la señal nuevamente. Que de a rato se nos pierde la señal. En la última parte se nos perdió la señal. Pero te escuchamos, quedó clarísimo lo que nos contabas. ¿Cómo está la situación judicial? La causa que investiga, por un lado, el asesinato de Elías Garay y la misma causa, no sé si es la misma causa o no, de haber ocasionado prácticamente casi la muerte a Gonzalo Cabrera. ¿Cómo está la situación judicial en este momento? ¿Cómo está la causa? Por un lado, bueno, lo que tengo entendido es que hubieron varias audiencias con respecto al asesinato de Elías y el intento de homicidio a Gonzalo, que una pidieron que se les dé prisión domiciliaria por homicidios. Vos sabés, Romina, que se nos entrecorta ahora. Habíamos arrancado muy bien con la señal, pero se nos está entrecortando. No sé si es un tema de ubicación allí. Estás en Cuesta del Ternero, ¿no? Hola. ¿Sí? Hola, sí. Te estábamos escuchando con alguna dificultad. Te preguntábamos si estás en Cuesta del Ternero, ¿no? ¿Cómo? No lo escuché. Claro, no, te preguntábamos... Por una cuestión de señal y demás, si estabas ubicada en Cuesta del Ternero. No, yo ahora estoy... Machine en Bolsón. En Puesto del Ternero no hay nada de señal. No hay nada de señal. Claro. Bueno, ahora te estamos escuchando perfecto. Ahora sí. Perfecto. Sí. Volvemos a retomar sobre la cuestión judicial. ¿Cuáles son las últimas novedades respecto a eso? Sí, les decía que en la causa por el homicidio de Elías y el intento de homicidio de Gonzalo, lo entendí porque estuve con la que hubieron algunas audiencias después de la primera que se lo estas personas intentaron de las medidas. Bueno, una pena que se nos está yendo la comunicación. Se nos está yendo la señal, ¿eh? Ahí. Se nos está yendo la señal. A ver si nos está tomando ahora Romina. ¿Y cuál es la situación de Gonzalo Cabrera, el joven que fue baleado y que sabíamos, bueno, estaba internado en Bariloche, primero en Bolsón, después en Bariloche? ¿Mejora? ¿Cuál es la situación de Gonzalo? Sí. Bueno, parece que estamos complicados, ¿no? Estamos perdiendo... Hola, a ver, ahí se escucha, Romina. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, se te escucha un poco mejor. Ah, bueno. Sí, con respecto a la situación de Gonzalo, él está un poco mejor, está pudiendo caminar, está ingiriendo algunos alimentos, todavía tiene un tiempo de recuperación, bueno, le pudieron sacar los proyectiles que tenía en su cuerpo, había uno que estaba muy complicado, así que... en ese sentido, un poco más aliviado el saber que él está recuperándose bien. Continúa en Bariloche, ¿no? Él continúa en Bariloche, sí. Bien. Romina, otra cuestión también que te queremos preguntar es respecto a este pedido de desalojo impuesto por Rocco. Teníamos entendidos que era ahora, por 22 de diciembre, ¿es así? Sí, tenemos audiencia el 16 de diciembre. Uh-huh. Ajá. La verdad es que... ¿Cómo? No, está bien. Te escuchamos. Audiencia el 16, ¿no? Sí, hay dos audiencias. Una es el 15, que la abogada nuestra, Andrea Rey, le pidió para que se impugnen, o sea, que se levanten las medidas cautelares, impugnar las medidas cautelares que hay. Uh-huh. Y la del 16, que cínicamente el abogado Saavedra, que no olvidemos que también... no tiene de ética nada, porque además es abogado de uno de los asesinos de Elías. Sí. Después del asesinato pidió una audiencia para pedir el desalojo, que esa audiencia es el 16. Evidentemente se creen muy impunes, evidentemente se creen, o les dieron, desde el gobierno y desde la justicia de Río Negro, le dieron el pie para que tanto Rocco como su abogado se crean totalmente impunes, se crean con el derecho de hacer lo que sea. Persona, no nos olvidemos que Rocco no es propietario del territorio. Claro, sí. Claro, son tierras, no nos olvidemos que Rocco se ha quedado con partes de territorio de otras comunidades, sí, de la sí. zona, que se ha quedado con parte del territorio de la escuela de Cuesta del Tamero, que se llama Lucinda Quiltupuray. Sí. Entonces, evidentemente el gobierno de Río Negro, por más de que ahora salgan a decir, por más de que la gobernadora irónicamente nos mande condolencias, sí. nos mande condolencias cuando nosotros estábamos diciendo, acá va a haber un muerto, y ellos siempre defendieron a la policía, que estaban haciendo bien su trabajo. La policía dejó pasar a estos dos asesinos. Mm-hmm. Entonces, que son empleados o socios, o pero tienen un vínculo estrecho con Rocco. Sí. O sea, acá hay muchos cómplices y muchos culpables de lo que sucedió. Mm-hmm. La verdad es que cuando escuchamos las condolencias de la gobernadora de Río Negro, nos dieron, no sé, más rabia de la que teníamos, porque ¿cómo nos viene a dar las condolencias ahora cuando ella instaló el discurso de que nosotros éramos violentos, de que éramos terroristas, de que éramos... ¿Dónde están los terroristas? Si estas dos personas se fueron sin un rasguño. ¿De qué terrorismo están hablando si siempre los muertos y los heridos vienen de un solo lado, que es el lado nuestro? ¿Dónde hay un policía herido? ¿Qué heridas tenían estas dos personas que mataron a Elías? Mataron a Elías delante de su compañera. Uh-huh. Entonces, el discurso que generó el gobierno de Río Negro, que generan los distintos actores, Beretilnec, Pichetto y tantos otros, sobre nuestro pueblo, sobre nosotros, porque nos decidimos reconocernos como mapuche y hacernos cargo de nuestra identidad y recuperar lo que se nos fue robado, habilita a que sucedan estas cosas. Entonces, ellos son tan culpables como estas dos personas que están detenidas, que esperemos que cumplan su condena, porque la realidad es que sabemos que son amigos del poder y que así como hoy están presos, mañana puede venir cualquiera a hacer un tejimaneje y dejarlos en libertad. Claro, clarísimo lo tuyo, Romina. Ahí hemos leído un comunicado de la comunidad y también de otras comunidades que apoyan, en este caso a la comunidad que Quenquentreu, donde señalan que ante el nuevo pedido de Rocco por desalojo van a resistir hasta las últimas consecuencias. Y la pregunta no es, Romina, frente a este nuevo acoso judicial, ¿cuál es el ánimo de la comunidad que Quenquentreu? ¿Cómo se sienten ahí adentro vos que estás acompañando a esa comunidad? Contanos un poquito. Y la realidad es que nosotros descreemos totalmente de la justicia, descreemos totalmente de las voluntades de jueces y fiscales, descreemos de todo, solo creemos en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra gente mapuche, pero también descreemos de una parte de nuestra gente mapuche también, porque lamentablemente hay un sector del pueblo mapuche que trabaja para el gobierno, como es la presidenta del CODESI, María Valentina, que evidentemente le cuida los intereses al gobierno provincial, a las mineras, a las petroleras, y que evidentemente tenían una intención, por ejemplo, en el Parlamento que pasó este fin de semana, el fin de semana pasado, de desconocer a la comunidad y así avalar y habilitar el desalojo. Pero bueno, por suerte pudo participar de ese parlamento gente mapuche, gente de la comunidad, que en este momento se encuentra en Jacobacci, que es Nadia, la compañera de Elías, y otros Lamuen más. Y evidentemente se pudo entender que no es todas las comunidades que desconocen o como lo que ellos hablan, sino que es quienes ocupan estos puestos y que le cuidan los intereses a esta gente, ¿no? Uh-huh. Y que no se pudo sacar la fotito de Arabella Carreras con ellos para decir, vieron que yo sí hablo, que sí dialogo, que sí tengo buen vínculo con los mapuches. Entonces, la realidad es que nosotros descreemos de muchas cosas, que sabemos cuál es el panorama, cuáles las intenciones de la justicia, que si ellos hubieran tenido alguna intención de generar un diálogo, si ellos hubieran tenido alguna intención de destrabar el conflicto, con todas las denuncias que hemos hecho de todas las situaciones que han pasado en la cuesta, al menos hubieran tenido el mínimo gesto de levantar los retenes, que para nada sirvieron, simplemente para negar comida, abrigo a la gente que estaba en el territorio resistiendo, y habilitar la entrada a asesinos. Claro. Esa es la única función que cumplí el retén. Uh-huh. Bueno. Entonces, me decías qué expectativas tenemos, claro, para la audiencia. Y la realidad es que no tenemos mucha expectativa de nada. Ajá, es así, sabemos, tenemos la intuición de que detrás de este roco hay alguien con más poder. No sabemos quién es, uh-huh, pero hay alguien con más poder, porque no puede ser que hayan tantas irregularidades, tantas irregularidades, y que todos hagan como si nada. Hay alguien que tiene mucho dinero detrás de Rocco, y Rocco es un payaso, un títere que la verdad es que es totalmente una persona totalmente cínica, su mujer también, que lamentablemente es maestra de Bolsón, así que lamentablemente también hay niños que están en manos de personajes, de personas totalmente siniestras, y eso también es un peligro. Claro que sí. Romina, ha sido un gusto conversar con vos, de ponernos al tanto de todo lo que está pasando allí en la comunidad que Quenquentreu. Nuestro abrazo desde acá. Totalmente. No sé si se siente, pero acá en Viedma hay un fuerte movimiento de apoyo a la comunidad que Quenquentreu y a todas las comunidades en lucha, y por la recuperación de las tierras, ¿no? Que son tierras que ancestral y históricamente le corresponden a las comunidades mapuches de la zona. Nuestro abrazo para vos y para toda la comunidad, y seguiremos en contacto, Romina. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Déjame agradecer también a través de este medio a todos nuestros hermanos mapuche que están ahí en la zona, que sabemos que se han movilizado, que nos han mandado su Nehuen. Uh-huh. Así que agradecerles a todos ellos, agradecerles también a la gente no mapuche que nos acompaña, que es consciente, que sabe que nuestra lucha es válida y verdadera. Agradecer también. Y pedirles que el nombre de Lamuen Elías, que la muerte de Lamuen Elías no sea en vano, que realmente la sangre que él derramó en el territorio la podamos hacer valer, porque su vida valía mucho, porque era una gran persona, y porque, como decimos, el Huaychafe Elías Garay va a vivir siempre en la Lof Quenquentreu. Y es un motivo más que nosotros tenemos para luchar y para cuidar el territorio en donde fue asesinada Lucinda Quintupuray, en cercanías de nuestro territorio, y ahora es asesinado el Lamuen Elías. Así que, nada, eso. Un abrazo grande para todos y muchas gracias. Gracias, Romina. Igualmente para vos también y para toda la comunidad, por supuesto. Romina Jones, entonces, es integrante de la comunidad. Gracias, muy amable. Treu, hablando con nosotros en la mañana, bueno, de la radio, actualizando la situación de la LOF, actualizando también la situación de cómo está Gonzalo Cabrera, quien además, bueno... Está mejorando, está mejorando. Continúa en Bariloche, está mejorando, ya también le han sacado las balas. Recordemos que Cabrera es el joven que resultó herido, ¿no? Así dos es. Balas en el abdomen. Así ¿no? es. Cabrera, que bueno, acompañó también Elías, que claro. Elías Garay terminó... muerto, asesinado. Intento de homicidio en el caso de este intento joven. Intento de homicidio en el caso homicidio en el caso de Garay, intento de homicidio en el caso de Cabrera. Así es. Así que ahí estábamos hablando con Romina Jones entonces.